El siguiente programa cuenta con el patrocinio del Centro de Graduados de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. ¿Qué pasa? ¡Me tienen preso! ¡Me han atrapado! ¡Esto es el fin! ¡Oh! Perdidos en el espacio. Con Guy Williams y Jonathan Harris. Prepárense para un descenso violento. Entramos en la zona magnética. Todos listos para el descenso violento. Quédense abajo después de descender. ¿3? ¿1, 2, 3? Hola, Rolo, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a Perdidos en el Espacio, como cada día lunes, 22 horas. Estamos pasaditos de las 22:05. Una nueva sesión de música interesante, algún recuerdo como lo que estamos escuchando de fondo y cosas nuevas, incluso adelantos como lo que vamos a tener al final del programa con Tarwater. Y entre otras cosas, hoy día vamos a tener a una banda que se me pasó en el momento. Se llama Beirut, también lo nuevo de Dean Ambrita, los ex Luna y ex Galaxy 500, también el nuevo proyecto de Nick Cave junto a sus ex compañeros de Bad Seeds y también de Birthday Party, la banda llamada Grinderman, con unos temas bastante potentes y bien especiales en la lírica, algo vamos a comentar más adelante. Pero vamos a partir con lo que estamos escuchando de fondo. Algunos que yo supongo algunos siguen este programa u otro similar como, no sé, Super 45 o Interfase o lo que fue Interfase de hace mucho tiempo, esta banda llamada Spiritualized del año 95, 94, 93 más o menos. Estamos hablando de la época del, me parece que el disco se llama Pure Face. Estamos escuchando algo que tiene que ver con lo que está sucediendo. Esta banda ha vuelto, está haciendo un tour y está tocando un set que han denominado, bueno, Jason Spaceman ha denominado Acoustic Mainlines, en que está tocando música tanto de Espiritualizado como de su ex banda Spaceman 3 y otras rarezas también, pero está preparando ya el disco nuevo, así que a propósito de eso aprovechamos de recordar un tema del disco Electric Mainline EP, el tema Lay Back in the Sun, el que vamos a partir escuchando hoy día en Perdidos en el Espacio. Y luego una banda que me parece que este es su segundo disco, se trata del proyecto llamado Denzel and Hoon y del disco nuevo llamado Paraport, editado por el prestigioso sello City Center Offices, año 2007. Así que vamos a partir con Espiritualizado, con su canción Lay Back in the Sun, con tiene una lírica bastante psicotrópica. Y luego vamos a ir con la electrónica bien fina de Denzel and Hoon. Esto es Perdidos en el Espacio. Vamos con la música, entonces, Rolo. We'll be right back. Perdidos en el espacio. Lunes, 22 horas. Recuerda, lunes, 22 horas. Thank you. was young, I'd flee this town. I buried my dreams underground. As did I, we drink to die, we drink to night. Far from home, elephant guns, let's take them down. One by one, we'll lay it down. It's not... Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Esto es Perdidos en el Espacio, Radio Universidad de Chile. 102.5, Perdidos en el Espacio, 11 años mostrando música distinta, tal vez no tanto, no nos vamos a un extremo demasiado sórdido, aunque a veces sí, tiramos ruido, somos ruidistas, por decirlo de alguna manera. Guardamos cierta compostura, ustedes ya nos conocen. Y también les recuerdo que tenemos un blog, una página web que nos ha acompañado por mucho tiempo, creada por nuestro amigo Sónico, que de repente se pega su visita por acá también a mostrarnos música de películas. www.perdidos.cl, en el que está toda la información de lo que mostramos cada semana. Además que también dejamos almacenados los podcasts, o sea, estos mismos programas grabados para que puedan ser escuchados directamente desde el computador o bajados como un archivo MP3 para ser escuchados en sus toca MP3 favoritos. Eso, www.perdidos.cl. Ahí también hay un montón de links muy interesantes de amigos que nos escriben o nos muestran también sus páginas, o también recursos sonoros desde donde nosotros averiguamos información de nuevas bandas, de nuevos discos que están saliendo, de propuestas interesantes o cosas incluso que van en avanzada, o sea, discos que todavía no salen. Nosotros ahora en este primer bloque mostramos a Espiritualizados, esta banda que salió de las cenizas de Spaceman Tree, esta banda inglesa de principios de los 90, fines de los 80, y luego con Denzel and Hun de su disco Paraport. Lo que estamos escuchando de fondo es una banda llamada Beirut, que editó el año pasado, me parece, un disco titulado Gulag Orchestra, que fue muy bien catalogado. Lamentablemente pasó muy al lado de Perdidos y no alcanzamos a capturarlo. Lo que sí, este EP que acaban de sacar, que se llama Long Gisland EP, por el sello Bada Bing, ese sí que no se nos pasó. Y lo que estamos mostrando es algo de ellos de fondo. Vamos a mostrar una canción también de este EP en este próximo bloque. Y después de ellos vamos a mostrar otra banda que también guarda como una suerte de relación. Son como bandas numerosas. Se trata de Arcade Fire, esta banda canadiense, aunque tiene un vocalista o líder americano, de su nuevo disco llamado Neon Bible. Una banda que ya creo que se está mostrando en otras radios también, en el circuito normal. Vamos a mostrar una canción llamada Intervention, que tiene mucho que ver con, o yo al menos la asocio a lo que está pasando en Irak, por ejemplo. No siendo, digamos, estando por uno o por otro lado, pero habla de la necedad de la guerra y no sé, la cosa que lo mantiene. Y eso, las letras de esta canción de Arcade Fire está en nuestra página web www.perdidos.cl, si es que alguien se interesa en también la lírica. Así que vamos a ir con eso. Este Perdidos en el Espacio, segundo bloque. Entren en la página www.perdidos.cl. Vamos primero entonces con Beirut, la canción Carousels, y luego Arcade Fire. Esto es Perdidos en el Espacio. Thank you. sails twirl around excited youth. Keep it inside. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, we'll quit it alone. Take me out of here. Don't wanna fight, don't wanna die. Just wanna hear you cry. Who's gonna throw the very first stone? While my family died, your little baby sister's gonna lose her mind. Every spark of friendship and love will die without a home. Hear the soldier groan, we'll go at it alone. Morir, y justamente a mitad de uno de mis capítulos más hermosos. Mad Mullahs and dirty bombs alert the coast. Aló, 1, 2, 3, 1, 2, 3, estamos de vuelta. Estoy perdidos en el espacio y lo que acaban de escuchar en el bloque anterior, primero fue la banda llamada Beirut, de su disco EP Long Gisland, y luego Arcade Fire, de su disco Neon Bible. Año 2007, ambas producciones, cosas nuevas acá en Perdidos, y como siempre vamos a seguir siendo así, mostrando adelantos. Incluso lo que estamos escuchando de fondo es un disco que está siendo lanzado hoy día. Es de una banda llamada Grinderman, aunque supongo que algunos ya reconocen la voz líder de esta canción, al menos. Se trata de Nick Cave, que se juntó con sus amigos de Bad Seeds y también de su ex banda Birthday Party. Warren Ellis, que es el guitarrista violinista de Bad Seeds, y también de una banda bastante conocida y promocionada por Perdidos, que es Dirty Three. Y a mí, al menos en varias canciones, me parecieron una reminiscencia de, en lo sonoro, por ejemplo, lo que estamos escuchando de fondo, de mi banda favorita, que se llama The Jesus and Mary Chain. No sé qué canción esta, como el primer disco del Psycho Candy. y otras más, hay varias que guardan relación con eso. Ah, y a propósito de Jesus and Mary Chain, hay un artículo muy interesante en el sitio de los amigos de Super 45, www.super45.cl, sobre el regreso de esta banda. O sea, ellos se van a presentar en el Festival de Coachella en Estados Unidos, no recuerdo cuándo, pero pronto van a regresar otras bandas también. Pero bueno, eso es cuento aparte. Estamos escuchando a Grinderman, de su disco homónimo, Grinderman, editado hoy día, o lanzado mundialmente, por decirlo de alguna manera. Una canción de a ver, ¿cómo se llama? Se llama Honey Bee. Honey Bee. Bee, honey, dulce, miel, abejita, algo así. Pero lo que vamos a escuchar es una banda, o sea, una banda, perdón, una canción muy, ¿cómo decirlo? Sexo, machista, no sé. Bueno, la traducción en todo caso está en nuestra página web www.perdidos.cl. La canción se llama Pussy Blues. Y trata de bueno, una canción que escribió Nick Cave, tal vez lo que sintió alguna vez como vocalista, viendo chicas lindas en los recitales, y más de alguna vez se acercó a alguna de ellas con intenciones oscuras, pero las chicas le decían que no. Por eso al final él dice No Pussy Blues. Bueno, todo el texto de esta lírica está en nuestra página web www.perdidos.cl. Y después vamos a hacer un quiebre, vamos a ir con esta pareja llamada Dean and Britta, Dean Wareham and Britta Phillips, que ellos pertenecían a la banda Luna, y Luna viene de las cenizas de la banda Galaxy 500. Ellos editaron a fines del año pasado un disco llamado Back Numbers, que guarda mucha relación con lo que ha hecho Luna en el último tiempo, en su último cuarto de hora, y también en los discos solistas de Dean Wareham junto a Britta. Así que vamos con eso, con ese bloque. Esto es Perdidos en el Espacio. Entonces partimos con la canción No Pussy Blues de la banda Grinderman, y luego Dean and Britta con dos tracks. Las canciones You Turn My Head Around y Words You Used to Say. My face is finished, my body's gone, and I can't help but think, standing up here in all this applause and gazing down at all the young and beautiful with their questioning eyes, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself, that I must above all things love myself. I saw a girl in the crowd, I ran over, I shouted out, I asked her if I could take her out, but she said that she didn't want to. I changed the sheets on my bed, I combed the hairs across my head, I sucked in my gut, and still she said that she just didn't want to. I tried best to stay up late, I fixed the hinges on her gate, but still she just never wanted to. I bought her a dozen snow white doves, I did her dishes in rubber gloves, I called her honey bee, I called her love, but she just still didn't want to. She just never wants to. We'll be right back. I sent her every type of flower. I played a guitar by the hour. I patted her revolting little chihuahua, but still she just didn't want to. I wrote a song with 100 lines. I picked a bunch of dandelions. I walked her through the trembling pines, but she just even then didn't want to. She just never wants to. I thought I'd try another tack. I drank a liter of cognac. I threw it down upon her back, but she just laughed and said that she just didn't want to. I thought I'd have another go. I called her my little hoe. I felt like my soul must feel when she said that she just never wanted to. She just didn't want to. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. I got the no pussy blues. Remember, I didn't recall all the games. preso, Robinson desea que permanezca aquí. Tonterías. La verdad desnuda es que tienes miedo. La vida tranquila te ha quitado valor. Ten esto, la pluma blanca de los cobardes. Un, dos, tres, un, dos, tres. Perdidos en el espacio en su último cuarto hora de hoy día, lunes 5 de marzo de 2007, año en que cumpliremos 12 años dándole a la música interesante, a las propuestas nuevas, y celebrando también, por ejemplo, que un buen amigo de Perdidos en el Espacio, Sergio Díaz, nos comenta que, ¿cómo decirlo de alguna manera? Estoy pensándolo. Lo que pasa es que me comenta que Interfase volvió, ¿ya? El programa que es muy anterior a Perdidos en el Espacio y que mostraba música interesante, yo al menos lo escuchaba al comienzo, que música así tipo Yes o Genesis, esas cosas, pero que después fue variando a música más nueva en su tiempo. Hablemos del año 93 92, que se acercaba, y también en realidad nosotros nos acercábamos a eso en el año 95 cuando empezamos Perdidos en el Espacio. Y está volviendo los días jueves, o desde el jueves pasado, tipo 12 de la noche, pero más información de eso lo publicaremos en nuestro blog www.perdidos.cl, y además nos contará Sergio Díaz en la próxima invitación que le hagamos a este programa, siempre mostrando nueva música también y otras corrientes. ¿Qué otro aviso tengo? Una invitación para el día, a ver cuándo es esto, un mail de Daniel de la banda Lunincaelo. Ellos se van a presentar este día 10, sábado 10 de marzo en Valparaíso, en el Club Morgana, por si estás en Valparaíso este próximo fin de semana. Y el siguiente, o el subsiguiente, el 17 de marzo, se va a presentar en los subterráneos de la mítica fábrica de mármol. Y esto va a ser gratis, pero se tienen que inscribir en el sitio de Lunincaelo, así que para que estén atentos, lunincaelo.cl. Van a terminar con el ciclo de presentación de su disco Urbimbre, el último que han publicado. Y también otra invitación para un concierto al sur del Maipo. Esto se va a efectuar en, por aquí tengo, en Pirque, también este día sábado 10 de marzo a las 7 y media en la Academia de Música Viento Sur de Pirque. Es música más así como tal vez onda New Age, o por ahí va la cosa. Es del profesor y músico terapeuta Francisco López y el grupo Viento Sur, música mística. Así que eso. Bueno, más información, perdidos.cl, y también los amigos de Supercoin 5 que tienen una buena cartelera. Vamos a cerrar este capítulo de hoy de Perdidos en el Espacio con lo que estamos escuchando de fondo. Se trata de la banda alemana Starwater, que hemos seguido de manera casi religiosa desde su primer disco, por allá por el año que será 98, por ahí más o menos. Este está por salir, se va a titular Spider Smile, y de esta banda que tiene como vocalista a Ronald Lipok y también en la parte musical a Bernd Jestram. Esta suerte como música, no sé cómo llamarlo, pero me retumba, me deja como que el punto G, mi equilibrio se tambalea. La voz de este tipo como que me tumba. Así que, bueno, nos vamos a ir de tumbo en tumbo, retirando para encontrarnos el próximo lunes 12, si mal no me equivoco, el próximo lunes 12 de marzo con nueva música, propuestas interesantes, discos nuevos, perdidos en el espacio como hace mucho tiempo. Nos retiramos entonces con las canciones llamadas Orquestra y también con una cover de la banda Virgin Prunes, el tema Sweet Home Under White Clouds. Por cierto, Virgin Prunes, una banda irlandesa de los años de mediados de los 70, un poco arte, un poco de vanguardia, y fue una de las bandas en las que participó al inicio, un tipo que ya se hizo muy popular y muy famoso llamado Bono Vox, que después siguió con U2. Pero en sus comienzos estuvo en esta banda Virgin Booms, que se fue más por el lado arte. Así que eso, vamos con entonces retirándonos con esta banda llamada Dark Water de su nuevo disco Spider Smile, que editará el sello More Music muy pronto. Nos vemos el próximo lunes. Esto fue Perdidos en Espacio. Visiten www.perdidos.cl. Nos vamos. Nos vamos y nos vemos. Chao. And the orchestra is traveling, and the night is so dark, and the mountain so high, down at the witch park. And I do understand what you're trying to say. The three of us leaving with a ship today. And the sun is coming up, and the sun is coming down, and the sun is coming up, and it's moving all around. And the sun is coming up, and the sun is coming down, and the sun is coming up, and it's moving all around. Demons, and we count in the stars, and we all up for water, just give me four bars. And the sun is coming up, and the sun is going down, and the sun is coming up, and it's moving all around. And the sun is coming up, and the sun is going down, and the sun is coming up, and it's moving all around, all and the sun is coming up, and the sun is coming down, all and the sun is coming up, and it's moving all around, all around. and all was wasted. And we slept. Happily ever after. Sweet home under the wire. En el espacio, en el espacio, en el espacio.